Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este inicio de semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Recuerde usted que hemos estado conversando ya, empezamos a hablar acerca del tema de estos hermanos más pequeños, aquellos necesitados, y colocamos el centro, como Dios había creado lo tan perfecto para el ser humano, para cada uno de nosotros en realidad. Y ahora vamos a conversar durante esta semana sobre el modelo para un mundo mejor. ¿Cómo bueno, será yo ese diría, mundo? Yo diría que todos estos estudios nos llevan a un cristianismo práctico, lo que debe ser, porque el cristianismo es algo que se vive, no algo que se pone en ciertas oportunidades y luego se saca. Entonces, como ponerse un traje, ¿no es cierto? Exactamente. Y llevar por dentro el mismo carácter, el mismo deseo. Entonces, la misma forma y fíjate, maligna de ser el Señor, con lo que nos dice Levítico 19, 18, esto nos muestra qué es lo que el Señor espera de nosotros. Nosotros debemos ser diferentes, debemos ser distintos al resto del mundo. Y por eso el Señor dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, aquí presenta el aspecto del prójimo, fíjate. Estoy pensando que este prójimo que habla aquí, este texto puntualmente, sí, no es el que a veces nosotros consideramos nuestro prójimo. No es el que a veces nosotros decimos que es nuestro prójimo, porque lamentablemente te vas a encontrar tú con algunas cosas muy muy complejas en relación a eso. Cristo lo hizo. ¿Tú dices que hay prójimos y prójimos? Claro, a veces uno dice, no, yo ayudo al prójimo, yo atiendo a mi prójimo, pero a veces hay personas que tú no, aunque no lo digas, no consideras que es tu prójimo. Ya. Porque dice, pero ¿cómo hacer micrófono? ¿Cómo lo puedo ayudar a este hombre si es de esta naturaleza, es así, así, qué sé yo? Pero nos va a enseñar algunas lecciones bastante fuertes ahora, porque cuando habla de vengarse, de no tener rencor, ¿no es cierto? Habla que el acento lo pone en yo, Jehová. Yo estoy diciendo eso, amarás, amarás. Vamos a ver aquí, mira, entrando bien en tema ya, Éxodo 3:16. Aquí hay un aspecto que uno siempre debe considerar un poquito antes para atender esto y entender el concepto de un pueblo que está en esclavitud. Ya. Incluso algunos teólogos hablan de tantos años en silencio, viendo todo lo que pasaba. Pero fíjate que los plazos de Dios son exactos, son buenos. Cuando uno mira toda la historia se da cuenta que no había otro hombre que pudiera hacer, ¿no es cierto?, o el trabajo que Dios quería al sacarlos de allí. Y cuando tú lo miras con más tranquilidad todavía, lo preparó durante prácticamente 80 años. Le dio toda la capacidad intelectual y luego le dio toda la capacidad, digamos, de humildad, toda la capacidad de, como dijimos nosotros, de entender la cosa cotidiana de la vida, lo básico de la vida, y no como era, como aprendió la cosa intelectual de un reino, de una dirección que lógicamente también le ayuda en algo. Bueno, y Dios no está ajeno. A veces nosotros pensamos Dios no escucha, Dios no ve, no sé qué pasa con él, que está estoy pasando por esta situación y parece que Dios diera vuelta la cara. Aquí en Éxodo 3:7 dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. El Señor conoce bastante bien todo lo que nos ocurre. Él sabe todo, Él conoce todo. Bueno, pero Él tiene propósitos. Recordemos, Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros a veces buscamos soluciones momentáneas. La solución que Él busca es una solución que tiene que ver con la vida eterna. Exactamente, porque el texto que sigue después en el versículo 16, fíjate, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen, o lo que os hace en Egipto. Fíjate, estaba pensando este asunto de que siempre cuando Dios se presenta, coloca una referencia histórica. Por ejemplo, Abraham, de allí nace, capítulo 12, ¿no? Correcto. Se organiza todo lo que es el pueblo. Después viene Isaac, su hijo. Después Jacob, donde aparecen las 12 tribus. O sea, todo lo recuerda, mira, de allí viene. Yo no me olvidé de Abraham cuando le hice la promesa. Me olvidé lo que le hice a Isaac. No me olvidé lo que le dije a Jacob. Y ahora, él ha visitado y ha visto, como tú lo leías allí, ¿no es cierto?, en 3:7, ha visto exactamente todo lo que parece y lo que está sucediendo. Así que él los va a visitar y va a abrir una cortina, una puerta, y les dice: y he dicho yo, que dice, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, ¿no es cierto?, y del jebuseo, una tierra que fluye leche y miel. Ahora fíjate, cuando los israelitas estaban en como esclavos en Egipto, seguramente recordaban las palabras que el Señor le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Entonces, esto debe haberles parecido un poco extraño, porque cómo, y tanto tiempo, fíjate, ellos 400 años es mucho tiempo, pero él le dice allí que él, dice en Éxodo 3:21, yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. O sea, él había provisto todo, absolutamente, claro, todo. Hay una retribución que Dios va a permitir, porque la verdad de las cosas es que no solamente usaron al pueblo para trabajar, sino que abusaron del pueblo. Claro que sí. Y lo que hicieron fue construir para su propio orgullo algunas cosas que yo creo que costó muchas vidas, en realidad fue terrible, como ellos fueron oprimidos por tantos años. Pero allí estaban estos ancianos, me imagino yo, repitiendo las promesas, y más de algunos se sentaba y escuchaba la promesa y decía: sí, vamos a ser liberados, se va a aparecer Dios, va a venir a buscarnos, va a poner un libertador. Yo sé que muchos murieron pensando en que algún día iba a venir, y otros a lo mejor se retiraron amargados. Y cuando veo la angustia de mi trabajo, dice, o de lo que me sucede con mi familia, especialmente cuando comenzaron a matar los niños, tú recuerdas que fue algo, claro, realmente sí, espantoso, yo creo que perdieron casi la fe y la esperanza, y de hecho muchas de las costumbres sagradas las estaban perdiendo y las perdieron. Qué terrible condición, pero Dios estaba atento a lo que le estaba pasando. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuán importante para usted que Dios sea un Dios que ve el sufrimiento de la gente en el mundo y oye su clamor pidiendo ayuda? ¿Qué le dice esto acerca de Dios? Analice Éxodo 4:31 y piense. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.